Yo quiero decirle que como asambleísta departamental hemos hecho las gestiones pertinentes de acuerdo a los proyectos que han presentado cada alcalde de cada municipio, y en los municipios donde no se ha hecho nada, lamentar pues cuando los alcaldes no presentan su proyecto, el asambleísta en este caso no puede traer recursos a su municipio ni a su provincia, porque todo depende de los proyectos que presentan los alcaldes. En Portachuelo, por decir, recién es que se ha aprobado con el 90% de la gobernación y el 10% del municipio la pavimentación de 23 cuadras que se están haciendo en el municipio de Portachuelo. Y por otro lado, también hemos hecho las gestiones como asambleísta departamental, la perforación del pozo de agua en Cospol, y así como esas obras también en tanto en Santa Rosa, en Colpabélgica, y por qué no decir la carretera también que hay de Portachuelo Rincón, desayuno y almuerzo escolar, desarrollo productivo, como los fondos rotatorios en este caso, y también hemos tomado en cuenta el tema de fortalecer la educación, que es una competencia de la gobernación en los institutos tecnológicos, y lo que estamos esperando en este caso es que el instituto se regularice con su documentación de territorio, para que así la gobernación pueda invertir, porque mientras que no tenga saneado su territorio no podemos hacer nada. Pero sí, todas las obras que se pueden encarar depende siempre de que los municipios puedan accionar, y lamentar que algunos municipios pues no han querido trabajar, como se dice, de manera temprana con la gobernación, pero que sí, aunque sea lo último, lo estamos haciendo, porque anteriormente Portachuelo no quería trabajar con la gobernación, siempre era con los proyectos UPRE, que son del gobierno nacional, y bueno, tampoco puedo en este caso censurar, porque los municipios están obligados a trabajar en los tres niveles de gobierno, ¿no?